sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Gracias. Terror y nada más. Presenta. Terror y nada más. Cuarentena. Las hordas del horror, terror y nada más. Pues aquí estamos fieles a nuestra cita semanal para haceros un poco de compañía en estos días especiales, raros por decirlo de alguna manera. Como siempre contaremos con la participación de mis amigos y compañeros del horror, Antonio Reverte y Mariano Bascón. Y también estará por aquí echándonos un cable nuestra compañera Celia Fernández, que me ayudará con la presentación de este quinto programa. Os habla Miguel Ángel Pulido. Bienvenidos y bienvenidas a Terror y Nada Más Cuarentena. Y sin más, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que nos vamos a encontrar hoy en este programa y para ello nos va a ayudar nuestra compañera Celia. Hola Celia, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, aquí sin dormir casi porque bueno, esta noche he trabajado, pero bueno, con ánimos y con alegría. Bueno, ¿qué nos cuentas de esta semana? ¿Cómo ha sido? Cuéntame. Cuéntanos. Pues está trabajando de noches, el resto de la semana bien, porque ya estoy empezando a comer un poco menos nocilla y lo estoy sustituyendo por otras cosas. Estás comiendo menos nocilla porque se ha acabado. Sí, porque te la has comido toda. Pero lo he sustituido y lo he guardado para enseñártelo ahora en directo porque me he comprado un bolso que me tienen que traer, que se te va a caer todo. Mira cuando lo veas. Pero lo tengo que ver ahora. Sí. No. Sí. Bueno. Aprovecho mientras ella busca el bolso, porque esto no estaba preparado. ¡Ay, Dios mío! Eso te lo habrán regalado con los fosquitos o algo, ¿no? Es la reacción que esperaba. Es fenomenal. Qué lástima que no podáis verlo desde aquí. Bueno, para el grupo de mecenas, luego mando una captura del bolso. Es tremendo. Y nada, el resto de la semana, pues bien, haciendo ejercicio por las tardes con los directos de Instagram del entrenador que lo sigue haciendo y ya no, está. No des golpecitos en la mesa, por favor. Sigo viendo películas contigo. Jugamos de vez en cuando no estás durmiendo y ya está. Y bien, la semana bien, la verdad. No me vendas como si fuera una marsopa, Celia. El otro día te estuve llamando y porque no contestabas, pensé que estaba con los auriculares y se había quedado aquí dormido en la silla del ordenador. Es verdad. Bueno, en su defensa tengo que decir que sí que se ha tirado un tiempo sin tomar nocilla porque se había acabado. Y hoy lo primero que ha hecho, que ha ido a comprar, es comprar otro bote enorme de nocilla. Joder, tío. Que me lo ha echado en unas tostadas frías que había. Y todo eso sin dormir. Y encima se queja, que yo voy a trabajar no, bueno, y me he ido directamente a comprar. Que yo no me quejo, solo hago puntualizaciones. Bueno, ya está, ese es tu repaso de la semana, ¿no? Sí. Bueno, pues sin más, ahora Celia nos va a contar qué tenemos para este quinto programa de cuarentena. Adelante, Celia. Pues para empezar vamos a dar un breve repaso a cómo nos ha ido la semana por parte del equipo de Terror y Nada Más. De una forma breve y concisa contaremos nuestras vivencias y cómo se está desarrollando nuestro día a día durante la cuarentena. Después, tanto Antonio, Mariano como Miguel Ángel nos adelantarán novedades referentes a proyectos de Terror y Nada Más. Y además nos contarán cosas muy interesantes sobre creación de contenidos, producción, etc. Es decir, sobre las entrañas de este apasionante proyecto. Mariano y Antonio nos contarán de primera mano lo que representa para ellos el género de terror y cómo es visto por la sociedad. No os lo perdáis, es muy interesante. Miguel Ángel nos presentará dos nuevas ficciones que están al caer y nos contará, sin destripar nada, algunas claves sobre estas, para así ponernos los dientes largos. Mariano Bascón nos va a hablar sobre su relación con el terror desde su más tierna infancia, mientras que Antonio nos seguirá contando su periplo en este mundillo de la ficción sonora, repasando toda su trayectoria hasta desembocar en el presente de Terror y Nada Más. No nos olvidamos de nuestra sección de comentarios ni de cerrar el programa con un relato corto, como guinda a este quinto programa de Terror y Nada Más Cuarentena. Pues muchas gracias, Celia. Tenemos mucho que contar, así que sin perder un segundo, ¡comenzamos! Pues aquí estamos, una semana más, la quinta. Voy tachándola en el calendario mientras os hablo. En fin, la semana para mí no ha variado mucho de la anterior. En lo laboral sigo con rentas, impuestos y otras gestiones, todo siempre mediante teletrabajo. En lo que se refiere a mi vida personal, pues más de lo mismo. Bicicleta, aplausos, películas, series, más bicicletas, más aplausos y siempre algo que me da una satisfacción, que es compartir horas de lectura con vosotros a través de mis directos diarios en YouTube. No obstante, he de decir que la alergia me está matando, en sentido figurado, en esta última semana, pero bueno, que eso sea todo. Espero que en la medida de lo posible tanto familias, amigos y conocidos de nuestras hordas lo estén llevando de la mejor manera posible la cuarentena. En teoría, nosotros en España nos queda una semana más, aunque ya hay rumores de una posible pequeña ampliación. Seguiremos informando desde Málaga. Abrazos a todos y a todas. Hoy en mi tiempo para hablaros sobre cómo estoy llevando el confinamiento, pues lo cierto es que he de confesaros que tengo poco que contaros. Sigo pudiendo desempeñar mi actividad laboral como teleoperador comercial mediante teletrabajo, afortunadamente, y sí he de confesaros que cada vez pesan más tantos días de encierro. Pero bueno, el sentido de este espacio, Terror y Nada Más Cuarentena, es el de inyectaros energía positiva, máxime cuando hay tantas personas que están sufriendo verdaderas tragedias alrededor del mundo en relación con la pandemia del COVID-19. Así que no vamos a quejarnos porque verdaderamente no tengo motivos de peso en contraste con lo que acabo de mencionaros. La anterior entrega de Cuarentena, el programa número 4, ha tenido una excelente acogida por vuestra parte. Sois muchos quienes habéis querido dejarnos vuestros comentarios y estamos muy contentos por ello. No olvidéis, eso sí, hacer lo propio en nuestras ficciones sonoras. El presente y el futuro del proyecto está en vuestras manos. Pues ahora ha llegado mi turno para contaros un poquito por encima cómo estoy viviendo estos días. En casa, pues estupendo, con Celia, viendo películas, descansando todo lo que puedo y echando partidas, como sabéis, al Call of Duty, que la estoy enseñando porque es un poquito torpe todavía y tiene mucho que aprender, pero pero bueno, que lo está haciendo muy muy bien. Por otro lado, que yo no soy mucho de jugar en red, estoy ahora aficionándome a jugar al Guerra Mundial Z con un compañero de trabajo, Héctor, y que también que es suscriptor del canal, por cierto, ya desde hace bastante tiempo. Y con su hermano Adrián, y me lo estoy pasando muy bien, porque no soy yo muy de jugar en línea, pero me lo estoy pasando realmente bien. Aparte de eso, lo que he dicho antes, descansar mucho, escuchar podcast y sobre todo, pues estar todo el tiempo que puedo creando contenidos nuevos para vosotros. Así que esa es mi rutina. En el trabajo, pues la cosa, aunque no... la cosa va mejorando poco a poco, hay que decir que el trabajo sigue siendo muy rutinario, esa es la palabra. Y bueno... nos tiramos mucho tiempo organizando cada uno qué va a hacer, porque todo está descabalado en el sentido de que ya no trabajamos como hace unos meses, sino que hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias y se trabaja mucho. Nos movemos muchísimo con los portátiles, estamos todo el día poniéndonos el traje, echándonos potingues para desinfectarnos, para evitar de cualquiera de las maneras contagiarnos, y es bastante estresante. Otra palabra que define, además de rutinario, es estresante. Y eso nos produce a todos pues mucho cansancio. Estamos muy cansados, estamos ya un poquito estresados. Y bueno, yo por mi parte lo que tengo son, primero la cabeza, que la tengo en las nubes, porque es que es llegar al trabajo. Y bueno, es otra vez lo mismo, como el día de la marmota. La película esta de Bill Murray, ¿cómo se llama? Atrapado en el tiempo. Se llamó así en España. Lo del día de la marmota. Pues algo parecido. Ahora mismo, físicamente, sobre todo, tengo un dolor en el tobillo izquierdo. Vete a saber por qué, pero me duele muchísimo el tobillo izquierdo, el cuello, dolor de garganta. Estoy hecho un trapo. Pero bueno, aquí seguimos. No me voy a enrollar más con esto, porque Tanto yo, como muchísimos compañeros y mucha gente que trabaja en otros sectores, pues si está viviendo esto de una manera tan intensa como nosotros, pues las secuelas son las mismas. Aunque no llegues a ponerte malo del todo, ya sea por coronavirus o por el propio estrés o por sobrecarga de trabajo, pues siempre estás al límite. Y yo, por ejemplo, esa es mi palabra, no estoy ni bueno ni malo, estoy en un limbo en el que todos los días me levanto un poco hecho polvo y por la noche llego y me acuesto hecho polvo. Pero bueno, imagino que esto poquito a poco, cuando la cosa se vaya solucionando, pues todo volverá a su cauce y volveré a tener, pues no sé, una salud normal de un chaval de 40 años, un chavalito de 40 años. Y ahora nuestros compañeros Antonio y Mariano van a hablar sobre el terror. ¿Qué es el terror para ellos? El género del terror en las distintas ramas artísticas fue uno de los primeros en surgir. Algo que no es de extrañar siendo el miedo una de nuestras emociones más primarias. Se ha usado habitualmente las historias de terror en este ámbito como forma de tratar de explicar lo inexplicable o acaso simplemente hacerlas visibles a la sociedad antes de que tuviéramos respuestas científicas para algunos de esos enigmas de consecuencias horrendas, siendo muchos de ellos extraordinarios o aterradores en sí mismos sin explicación racional posible. El género de terror nos permite abordar situaciones que generalmente nos provocan miedo. Cierto es que muchas personas tienen una imagen superficial y estereotipada de este género que se aleja de su esencia y de todas las posibilidades que ofrece. No en vano, gran parte del cine de terror comercial centra todos sus intentos por generar miedo en el espectador en el uso y abuso del conocido recurso del jump scare, lo que en español llamaríamos sobresalto, es decir, tratar de asustarnos por medio de un cambio visual repentino en la escena, acompañado de un ruido o impacto musical a gran volumen. Que este sea el recurso sobre el que se sustenten todos los intentos de generar miedo al espectador durante una película de terror, resulta pobre y mediocre. Ojo, no estamos haciendo una enmienda a la totalidad al jump scare ni muchísimo menos. ¿Cómo olvidar el empleado por Brian De Palma en la escena final de su adaptación del 76 de Carrie de Stephen King? Pero en la citada película tenemos un claro ejemplo de lo que es cine de terror con mayúsculas. Por fortuna, hoy día sigue haciéndose muy buen cine de terror, de cuidadas atmósferas, guiones y aspecto visual, si bien más próximo a círculos independientes en su mayoría que al cine comercial. Ah, y no perdamos de vista el mundo del videojuego y del cómic, con aterradoras propuestas del más alto nivel. El terror es un género que trata de despertar ansiedad, miedo, horror, incertidumbre, tensión o ese cosquilleo que tanto gusta al verdadero consumidor de historias tenebrosas, empleando una serie de armas básicas como puedan ser la atmósfera, los personajes cuidados o guiones imaginativos y sorprendentes que dan lugar a espacios claustrofóbicos, desoladores o inquietantes, a monstruos, asesinos, psicópatas, fantasmas, demonios, presencias y un largo etcétera, y todo ello envuelto en una historia atractiva y absorbente que nos haga sentir para nuestra desgracia protagonista de la misma. El propósito del género del terror, en resumen, es causarnos miedo a la muerte, a la locura o a lo desconocido. Decía Lovecraft, por ejemplo, que el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad. Y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. En Terror y Nada Más promovemos la literatura de terror y fantástico en su amplio espectro de temáticas, tratando de explotar al máximo sus posibilidades en el formato ficción sonora, audiorelato y audiolibro. Es decir, tratamos de coger lo mejor del cine y de la literatura para estimular vuestra imaginación de la forma más atmosférica, evocadora e inmersiva de la que somos capaces. Esto nos ha permitido, como es nuestro deseo, acercar el apasionante universo de la literatura de terror a un público que aún no se había animado a darle una oportunidad. Terror y Nada Más, desde que el 27 de agosto del presente 2020 cumplamos 13 años de actividad, seguimos trabajando para acercar las infinitas posibilidades que el género de terror nos ofrece mediante el arte de la ficción sonora. Porque este maravilloso género que es el terror nos ofrece todo tipo de historias, de horror, por ejemplo, pero que más de una vez te sorprenderán emocionándote, llorando, por ejemplo, o con los pelos como escarpias, o sonriendo, o te inquietarán y mantendrán expectante. Todo esto y más nos lo brinda la literatura de terror y fantástico, y en terror y nada más te lo servimos en bandeja de plata. Así que, tomad nuestras manos para disfrutar del terror cotidiano que nos aguarda donde menos lo esperamos. O vivamos historias fantásticas en las que recorrer lugares de ensueño que ocultan terribles maldiciones. Y conozcamos también a sus sobrenaturales moradores y qué fue lo que pasó en ellos, que acabó por convertirlos en espacios lúgubres y sombríos. Sabemos que lo vamos a pasar mal de un modo u otro, pero queremos hallar respuestas, queremos indagar y llegar de la mano de sus protagonistas hasta sus entrañas, hasta el final. Y cómo no, viajaremos también a lo más profundo y malévolo del propio ser humano, viviendo en primera persona las actuaciones de un demente, de un asesino o de un obseso sexual. Adentrémonos en las sombras y borrascas de la psique humana. Edgar Allan Poe fue un maestro en estas lides, situándonos en el primer plano de la locura, la obsesión compulsiva, el acoso, el asesinato ilógico o sentir lo que el torturado siente mientras lo laceran sin piedad. Terror y nada más pretendemos ser ese escaparate al que nuestra audiencia, nuestras queridas hordas del horror, os acercáis para experimentar de la forma más vívida la abundante y siniestra belleza que envuelve a este género. Nuestro catálogo de ficciones sonoras y audiolibros es un fiel reflejo de la diversidad y riqueza del género de terror. Hay terrores para todos los paladares, hay historias para cada momento. Encuentra tú las tuyas en nuestro podcast. Y pasémoslo de miedo juntos, en terror y nada más. Pues ahora es mi turno para hablar de proyectos futuros que tenemos a la vuelta de la esquina. Son dos grandes producciones. Cuando digo grandes producciones me refiero a que son guiones de unos 40 minutos, una cosa así, con bastantes actores y historias pues originales. En este caso son dos historias creadas por mí. Una se llama La Broma, que la he escrito hace un par de meses como mucho, y otra se llama La Ciudad de Humo, que tiene, puede ser año y medio. La escribí hace año y medio aproximadamente y ya por fin va a ver la luz. Muchos de mis compañeros grabaron sus papeles hace año y medio y por fin va a ver la luz, cosa que me da mucha alegría. Bueno, La Broma, vamos a empezar con La Broma. Es una historia muy desenfadada, una historia, no voy a decir de qué va, sí voy a deciros que tiene un poquito, tiene narración, pero va a haber también bastante diálogo y bastantes personajes. Que es una historia muy dinámica sobre un personaje muy pintoresco, porque no es un héroe, más bien es un antihéroe. Nuestro narrador, que en este caso soy yo, es un personaje bastante despreciable, pero es el protagonista. Así que vamos a tener un antihéroe, una persona que no es nada el modelo a seguir en ninguno de los aspectos, pero va a ser, para lo bueno y para lo malo, nuestro protagonista. Pues como he dicho, narrando a este personaje asqueroso estaré yo. Tenemos a Antonio Reverte, que hará el papel del mejor amigo o la persona que soporta más al protagonista, que en este caso se llama David, él se llama Brad. Mariano Vascón va a hacer de Kevin, no voy a decir nada más porque es un personaje principal en la trama, aunque tiene muy poquito diálogo. Celia, he puesto Calia, fíjate, en el guión he puesto Calia, siempre me pasa lo mismo, cuando escribo el nombre de Celia lo hago muy rápido y no me da tiempo a poner el dedo en la E y Calia, pues ya está. Pues nuestra compañera Calia, también conocida como Celia, va a hacer un pequeño personaje llamado Elena. Nuestra querida compañera Aranzazu Sánchez nos va a hacer un papelito también importante. Va a hacer de Julie y Corman va a hacer de Alfred. No son muchos personajes, pero son bastante interesantes. Y como os digo, la trama va alrededor del personaje David. Y como os digo, es un personaje que, simplemente os voy a decir una palabra, es un poquito cabrón. Seguimos con La ciudad de humo, como os digo, un relato que escribía Cela Torta de tiempo no te sé decir y que se grabó también hace mucho tiempo. Es un relato un poquito, ¿cómo puedo decirlo? Es misterioso en un principio porque no se sabe muy bien de qué va. Es como cuando empiezas a ver una película de Wes Anderson y dices, ¿de qué coño va esto? Pues algo parecido. No me comparo con las películas de Wes Anderson, sino con la sensación de que empiezas a ver una película y no sabes muy bien de qué va. Pues esto es parecido. Empezamos con la ficción y no sabemos muy bien de qué va la cosa. Tenemos novedades por aquí, porque se estrena con nosotros Olga Paraíso del podcast Historias para ser leídas, donde estuve yo como invitado en un relato que grabé para ella, llamado La biblioteca virtual, que ya está disponible hace un mes más o menos en su podcast y que os invito a escucharlo si no lo habéis escuchado, y todas sus creaciones que están muy bien. Y bueno, aquí se estrena como narradora de esta historia pintoresca, por decir de alguna manera, y lo hace genial. Otro personaje interesante, que es el personaje de Carlos, lo hace mi sobrino Sergio Alonso, que bueno, mi sobrino de hace año y pico, porque hace nada pasó por mi casa a grabar otro personaje y le ha cambiado la voz muchísimo. Tiene un vozarrón ahora impresionante, así que cosas que tengo grabadas con él, que me está grabando una serie, más, para ser más exactos, está grabando un personaje, el Mike Wagner, creo que va a tener que grabármelo entero, porque lo que grabó el año pasado no vale, le ha cambiado la voz muchísimo. Ahora tiene voz de yo qué sé, es que no sé cómo explicarlo, pero vamos, se le ha puesto un vozarrón así muy raro. Pero bueno, en este relato aún tiene voz de chaval, así que disfrutar de mi sobrino Sergio Alonso Pulido de hace un año. También tenemos a Aranzazu otra vez por aquí, Aranzazu San Ginés haciendo de mamá de ese niño, de Carlos, Corman haciendo de papá, y Antonio Reverte y Clau Vargas haciendo un papel que no puedo desvelar porque si no os estoy estropeando la trama completamente de la historia. No os doy más la chapa, solo os digo que en muy breve espacio de tiempo, eso lo digo porque tengo los dos audios, los dos trabajos, los tengo ya prácticamente terminados, a falta de meterle algún efecto de sonido, etcétera, pues podremos disfrutarlo. Ya sabéis, este tipo de producciones siempre publicamos primero para los mecenas en primicia y dos meses después ya las pueden disfrutar todos los oyentes. Ya sabéis que aquí en Terror y Nada Más no hacemos nada de pago, es decir, todo lo que publicamos, tarde o temprano, lo va a poder escuchar todo el mundo. Lo único, quien quiera apoyarnos sabe que tiene ciertos privilegios que son, pues, escuchar, entre otros privilegios, escuchar los relatos antes que nadie. Y resumiendo, simplemente que en breve espacio de tiempo podréis disfrutar de La ciudad de humo y de La broma. Esperamos que os guste mucho porque hemos puesto mucho mimo y mucho cariño en la realización de estas ficciones sonoras. Y nos adentramos ahora en las vivencias de Mariano Bascón en lo referente a sus primeros pasos hacia el terror. Y nadie mejor que él mismo para contárnoslo de primera mano. Hoy voy a hablaros de cómo recuerdo mi acercamiento al terror. Me remonto 29 años atrás, que al menos es hasta donde puede remontarse mi memoria. Tenía por aquel entonces tan solo unos 6 o 7 años. Corría el año 1991, cuando mis padres me regalaron por Reyes un muñeco Temblor. Entiendo que porque yo se lo pediría, entre el típico catálogo de juguetes que cae en nuestras manos cuando somos pequeños. Podéis buscarlos en internet, puede que incluso alguno de vosotros tuvierais un muñeco Temblor cuando erais pequeños. Tenían el cuerpo recubierto de pelo, el mío de color verde, y había tres modelos. Y fijo aquí el inicio de mi acercamiento al terror porque, si buscáis el aspecto de los simpáticos muñecos Temblor en internet, comprobaréis que no se trata, supongo, del típico muñeco que pudiera llamar la atención de un niño de 6 o 7 años, salvo que sintiera cierta simpatía ya desde pequeño por lo aterrador. Y calculo que debió ser también por esa edad cuando tuve mi primer encontronazo traumático con el terror, porque no todo iba a ser un camino de rosas. Recuerdo de niño estar una noche con mi padre, a oscuras, en el salón de casa, cuando estaban echando por televisión una película que empezaba con una música infantil que en modo alguno hacía presagiar lo que vendría después. Se trataba nada más y nada menos que del muñeco diabólico Child's Play. Recuerdo que para mí Chucky estaba a la altura por aquella época de Freddy Krueger. Los dos icónicos personajes me provocaron pesadillas durante toda la niñez. Chucky en particular recuerdo perfectamente que es que me traumó hasta que vi La novia de Chucky ya por el año 2000, que al tirar de humor negro ya sin concesiones, pues logró que yo ya viese el muñeco de otra forma. Tenía ya 15 años. Sí, sí, habéis oído bien. Prácticamente una década acojonado con el puñetero Chucky. Pero no adelantemos acontecimientos. Situémonos en el año 1997. Ya con 12 años, recuerdo que me encantaba la serie Pesadillas de R.L. Stein, que en España emitían en la televisión en el Club Megatrix, en Antena 3. Esta serie en Hispanoamérica se conoció como Escalofríos. Su nombre en inglés era Goosebumps, que podría traducirse algo así como piel de gallina. Recuerdo también tener algunos ejemplares de las novelas en que se basaba la serie. Especialmente recuerdo el de La Máscara Maldita 2, con esa cara de viejo de color verdoso, arrugada y con arañas que le salían de las orejas. Desgraciadamente no conservo estos ejemplares, pero sí que conservo una antología de relatos que compré por el año 2000, 3 años después, titulada Los perrigatos y otros cuentos de terror, en la que se incluye un fantástico relato titulado Compañía, que puede que adapte a ficción sonora algún día. Con 15 o 16 años, recuerdo que alguna vez alquilé con mi primo Manolo, 3 años más pequeño que yo, cintas VHS de terror en el videoclub de mi pueblo. Recuerdo alquilar y ver nada más y nada menos que Holocausto Caníbal. Así, con 15 o 16 años, sin anestesia ni nada. Ahí va, con alegría. Era la época de la magia de los videoclubs. Esa en la que, para llegar a la sección de terror, pasabas cerca de la sección porno y mirabas así de reojillo. Recuerdo cómo me llamaban la atención las carátulas VHS de Phantasm, Hellraiser o Mortal Zombie, por no hablar de la ya mencionada Holocausto Caníbal que, a diferencia de las otras citadas, sí que llegué a alquilar y ver con mi primo ya por aquel entonces. Por esa misma época, finales de los 90 e inicios de la década del 2000, conocí a fondo a todo un referente de la literatura de terror del que había oído hablar y visto algunas películas basadas en sus obras. Lo hice gracias a mi tío Juan Antonio, aficionado al género y con quien desde pequeño he tenido una relación muy estrecha. Porque por esa época es que literalmente devoraba las novelas y antologías de relatos de Stephen King, que sacaba de la biblioteca. Creo que se leyó prácticamente todo lo que King tenía publicado en castellano por aquellas fechas. ¿Cómo olvidar esas maravillosas ediciones de los 90, de Lomo Dorado, de la editorial Orbis Fabri, de la que por suerte hace un par de años pude conseguir algunos ejemplares de segunda mano? Mi tío, en su máquina de escribir, redactaba algunos resúmenes de las novelas de King y otras directamente me las contaba, de viva voz. Recuerdo especialmente leer su resumen nada menos que de It. Me contó Misery, Cujo, La Tienda, El Juego de Gerald o La Zona Muerta, entre otras muchas. También por aquella época, mi tío Juan Antonio escribió algunos relatos de terror a máquina y a mano, que por supuesto yo leía entusiasmado. Aún conservo un microrrelato titulado El Gnomo, escrito a máquina. Y el resto, por desgracia, pues no sé dónde están. Uno se lo presté a un compañero de clase en el instituto y los demás simplemente los perdí. Por aquella época recuerdo que escogí para leer y hacer un trabajo en el instituto la novela corta de Stephen King, Los Lagorieros, que por cierto disfruté muchísimo. Recuerdo tener grabada de la televisión, en cinta VHS por esa época, Misery de Rob Reiner, y tener que acabar borrando la cinta por el miedo que me provocaba simplemente saber que esa película estaba ahí. Alucinante. Recuerdo al ver la película que la ambientación era tal cual la imaginé cuando mi tío me contó la novela. Solo que yo imaginé al personaje de Annie Wilkes, digamos que menos agraciada, y con el pelo rizado y con una verruga en la nariz. Vete a saber por qué. En 2003, con 18 años, conocí el cine de terror asiático, coincidiendo con la llegada de cintas como Ju-On, The Grudge, La Maldición, The Eye, Llamada Perdida o el remake norteamericano de Ringu, de Rin. El terror asiático me fascinó y me aterró, a partes iguales. En 2004 entré al cine a ver Saw, sin saber absolutamente nada de la peli, y salí fascinado. En 2008 escribí y produje mi rudimentaria primera ficción sonora titulada No puedo creerlo, un thriller psicológico de terror de 8 minutos de duración. En 2012 conocí Terror y nada más en iVoox y Antonio y Miguel Ángel me despertaron de nuevo el gusto por la literatura de terror, porque por esa época solamente leía ensayo. En 2014 contacté con Antonio para ofrecerle la posibilidad de participar en algunas de las audioficciones que tuviera intención de producir. Hablamos de la etapa de 2 años en que Terror y nada más cerró sus puertas y Antonio estaba al frente del podcast A la luz de una vela. Y ya en enero de 2016, cuando volvió Terror y nada más, fue en abril de ese mismo año que debuté como intérprete en Los perros de Tíndalos. Y aquí nos vamos a detener, porque continuar supondría repasar mi trayectoria en el proyecto, cosa que ya hice en el tramo final de nuestro especial 12 aniversario que tenéis disponible en iVoox y que os recomiendo que escuchéis. Así que hasta aquí mi repaso por mi relación con el terror desde la infancia hasta el presente. Espero que os haya gustado. Para mí ha sido muy especial hacer este viaje nostálgico por el pasado y la verdad es que me ha encantado poder compartirlo con todos vosotros y vosotras. Vamos a retomar con la misma brevedad del programa anterior la historia de Terror y nada más. Sobre nuestros horrores favoritos, destacar que fue en este programa también donde empecé a producir los conocidos especiales de Halloween que más tarde se incorporarían a Terror y nada más. Tras la desaparición de nuestros horrores favoritos, comencé aún solo el programa Miedo, donde el direccionamiento de mis esfuerzos hacia la ficción sonora y los audiolibros era ya evidente, pues cada programa, muy al estilo del mítico Historias de Radio Nacional de España, narraba un cuento de miedo propio o de autores clásicos, e incluso de autores menos conocidos e incluso también de los oyentes. El estilo seguía siendo muy retro, pero sin duda iba tomando forma lo que después sería Terror y nada más. En esta época conocí a otro de mis mejores amigos actuales y miembro activo de Terror y nada más, que no es otro que Miguel Ángel Pulido, y colaboramos en nuestras primeras producciones juntos. También en estos tiempos conocí a una chica extraordinaria a la que me gusta llamar cariñosamente mi dama tenebrosa, o mi dama de las tinieblas, que no es otra que Elena Rubio. Siempre la he asociado, no sé exactamente por qué, con la magnífica profesional y amiga Lourdes Guerras, colaboradora del no menos impresionante Juan José Plans. De esta época data una extraordinaria versión incompleta tanto de La Guerra de los Mundos como de la película Alien el octavo pasajero. Se realizaron 2 temporadas con un total de 25 programas, que acabarían allá por finales del año 2009. Por supuesto, el tío Creepy seguía dando caña en esta época importante. De esta época destaco por encima de los demás mi primer acercamiento serio a la obra del maestro Lovecraft, con versiones primigenias pero muy queridas de La sombra sobre Innsmouth o En las montañas de la locura. Tras esto, hacia el año 2010, comenzó la era de terror y nada más. Llegados a este momento eran ya muchas las rémoras y malsabores acumulados en el cuerpo, pues si bien la experiencia fue enriquecedora, por aquellos entonces nuestra labor era como predicar en el desierto, es decir, la participación era nula o muy escasa por parte de la audiencia, lo que para mí siempre ha sido doloroso. Un buen amigo, mi mejor amigo de hecho, Víctor, con el que grabé mi primer podcast de nuestros horrores favoritos con una simple grabadora de mano, me animó mucho por aquel entonces y me hizo ver que creía en el proyecto que pretendía construir y además puso nombre a ese proyecto y fue Terror y nada más. Él fue el creador del nombre que ahora conocéis del proyecto, además de ser una fuente de ánimo e inspiración constante, pues desgraciadamente marchó hace ya unos años demasiado joven. Y así fueron los orígenes de Terror y nada más. En esta época comenzaron a incorporarse algunas voces nuevas al proyecto, como por ejemplo las de Rafa Casete, actor profesional, o las de Jordi Armisen, que junto a la experiencia acumulada de épocas anteriores, ya en iVoox y en YouTube, logramos una amplia difusión de nuestros trabajos, captando miembros de las hordas desde todas las partes del mundo. De esta época data, por ejemplo, uno de nuestros documentos más importantes, la entrevista a nuestro amado Juan José Plans y el haber realizado una dramatización con él en directo. Sin embargo, y a pesar de muchos grandes cuentos adaptados y otros creados por nosotros mismos, en esta época se originó nuestra audioserie de éxito Legado Lovecraft. En su temporada primera, Terror y Nada Más cerraría sus puertas en el año 2014, fruto de tensiones internas y una vez más por el yugo que siempre nos ha entristecido e incluso frustrado profundamente, que es la casi inexistente conexión y feedback con nuestra audiencia. Pasaron 2 años a partir de aquí en los que mientras algunos de mis compañeros retomaban fuerzas o se desligaron momentáneamente de la radioficción, yo produje solo, pues así había empezado mi periplo dentro de la ficción sonora y los audiolibros, aunque sí con colaboraciones puntuales, programas y series de relatos ya históricos, como A la luz de una vela o Biblioteca miscatónica, o por ejemplo la serie de relatos de horror La esencia del miedo. Un contenido que fue exclusivo para nuestro canal de YouTube, que en aquel entonces era un canal personal. Como podéis comprobar, siempre he estado al pie del cañón, con mil y un programas diferentes y ideas por realizar, pero siempre con la misma ilusión y convencimiento de que lo que hacía con mis compañeros de viaje valía la pena y tenía sentido. Y si os parece, aquí lo vamos a dejar. En el próximo programa de cuarentena, que probablemente sea el último si no cambia nada, os contaré la historia más reciente del proyecto, la de más éxito, con una incorporación definitiva para que Terror y Nada Más sea hoy día el proyecto de ficción sonora y audiolibros líder en lo que a podcast se refiere. Cuidaros mucho y nos oímos en el próximo programa. Pues yo también os quiero contar un poquito por encima de dónde salió mi afición por el terror en general, tanto por la literatura como sobre todo por el cine de terror, y luego también por las audioficciones de terror. Antes de eso, también quería comentaros que en futuros programas de cuarentena voy a introducir un poquito, quiero hablaros un poquito de mi faceta como escritor novel, como escritor amateur, como queramos llamarlo, ya que yo no me gano la vida escribiendo, pero sí que llevo ya bastante tiempo pues creando guiones originales, narraciones, etcétera, para Terror y Nada Más y otros cuentos que los tengo para sacarlos más adelante, pues a lo mejor una recopilación en formato PDF o a lo mejor hasta los publico, no lo sé, no sé muy bien qué voy a hacer con ellos, pero sí quiero contaros un poquito de dónde viene mi afición a la hora de escribir y sobre todo las influencias que he tenido a la hora de escribir, etcétera, etcétera. Pero como os digo, eso lo contaré en el siguiente programa de Terror y Nada Más, especial cuarentena. Pero ahora me voy a centrar en explicaros un poco por encima de dónde me viene esa afición al terror, tanto escrito como al terror en las películas o las ficciones sonoras. Todo ello me viene por parte de mi madre. Mi madre, por desgracia, falleció hace ya unos años, Amalia Vega. Os sonará a lo mejor a algunos oyentes, puesto que ha participado con nosotros en algunos relatos tan especiales como Extrañamente Unidos, Espurios en el Convento o una de nuestras versiones de Cuento de Navidad. Mi madre siempre fue aficionada al terror, cosa que mi padre nunca le ha gustado y siempre han discutido cuando se ponían a ver una película. Mi padre quería ver películas del oeste y mi madre del terror. Mi padre, por su trabajo, pasaba muy poco tiempo en casa. Entonces, nosotros cuando acabábamos de estudiar, acabábamos los deberes, mi madre nos ponía en nuestro vídeo Sony Betamax películas que alquilaba al lado de su trabajo. Ella trabajaba en el Ministerio de Cultura y en la calle Barquillo había un videoclub muy grande, que recuerdo enorme. A lo mejor no era tan grande porque yo era pequeñito en esa época, pero lo recuerdo con mucho cariño. Entonces íbamos allí y elegíamos las películas. Me acuerdo que había una oferta de que pagabas 2 películas y te regalaban una. Eran 2 películas de estreno y te regalaban una un poco más pocha, una película más antigua. Y recuerdo con mucho cariño cómo mi madre siempre elegía a lo mejor una de acción para mi padre, para disimular, y luego elegía una de terror y la de regalo, pues también de terror. Y recuerdo pues grandes películas como Alien, con la que pasé muchísimo miedo y sigo diciendo que es mi película favorita, me encanta esa película. Recuerdo pasar un terror horrible porque, primero porque esa película me impactó muchísimo, en la época yo era un ñajo, yo era un niño muy pequeño, acababa de ver Star Wars y mi madre me la vendió como una película del espacio, claro, yo empecé a verla y yo era mamá, cuando empiezan los disparos, mamá, no hay persecuciones en las naves, ya cuando el bicho salió de la tripa, yo estaba flipando. Y luego todo el desarrollo de la película, cuando se metían por los la ventilación, el final con el susto que hay, bueno, yo lo pasé fatal, porque además con la mala suerte de que recuerdo que teníamos una luz, de esas luces pequeñitas que ponen para que los niños duerman y todo ese rollo, mi hermana era mayor que yo, dormía en la cama de la derecha, yo dormía en la cama de la izquierda, y en el centro, al fondo del todo, había una especie como de, no sé cómo llamarlo, una cosa de mimbre para sentarse, que tú lo abrías y podías meter juguetes dentro, una especie de, no lo sé, una cosa para sentarse, pero el respaldo era de mimbre y estaba como trenzado y la luz se proyectaba y parecía un huevo, el típico huevo de la película de Alien. Yo me cago en la leche, yo abría los ojos y veía el huevo constantemente, digo, es que si cierro los ojos va a salir el bicho y se me va a pegar a la cara, y entonces no pude dormir durante muchísimo tiempo. Me he enrollado como siempre me pasa, pero bueno, voy a seguir. Pues gracias a mi madre, pues empezó a gustarme este género, lo amaba. Sobre todo, género de ciencia ficción y terror. Me encantaba, me tragué películas en esa época, la época del VHS, aunque yo tenía beta, pero se recuerda a la época del videoclub. Grandes películas, Hellraiser, Reanimator, La Cosa, Un Hombre Lobo Americano en Londres, bueno, muchísimos clásicos que yo disfruté. Me acuerdo también que la tele echaban Alucine, no me acuerdo qué canal era, y también ponían muchísimas películas como Posesión Infernal, Al Final de la Escalera, yo lo flipaba. Mi padre no quería que yo viera esas películas de miedo, entonces cuando estaba mi padre en casa yo no podía verlas, pero me escondía entre los dos sillones, había dos sofás y un sillón largo, pues entre los dos sofás ahí cabía mi cabeza, me iba arrastrando desde la cama, metía el melón ahí y me ponía a ver películas hasta las tantas de la mañana. Cuando era mi padre el que veía películas, pues me tragaba Harry Sucio, me tragaba películas del oeste, de pues las típicas de Sergio Leone o incluso más clásicas, y películas de Charles Bronson me habré tragado a tutiplén. Pero cuando era mi padre el que se acostaba y se quedaba mi madre, pues me tragaba Pesadilla en Elm Street, Los Critters, El Muñeco Diabólico, yo qué sé, un montón de películas que me hicieron pasar muy buenos ratos mientras las veía, pero muy malos ratos en la cama. Y resumiendo, pues como podéis ver, yo he sido más devorador de cine, de terror y de ciencia ficción y aventuras de fantasía que lector. Aunque he sido un gran lector en una época, por lo menos 10 o 15 años, que devoraba libros, sobre todo empecé con El Señor de los Anillos, Silmarillón, El Hobbit. Luego me dio por Stephen King, ¡buah!, me encantaba. También vino por mi madre. Mi madre se acabó el libro que se llamaba La Hora del Vampiro, que realmente era Salem Slot, era El Misterio de Salem Slot. Me lo dio, lo flipé y empecé a leer Stephen King como un loco. El Resplandor, Cujo, Kerry, un sinfín. Los Ojos del Dragón, que me encantó. También Ojos de Fuego. Bueno, Stephen King, me habré leído libros y libros y libros y libros y libros. En esa época también me dio luego por leer Poe. Todos los relatos cortitos, y luego ya me pillé la antología y lo flipé también con Edgar Allan Poe. También me dio por Anne Rice, todo lo que es los libros relacionados con Lestat el vampiro, Entrevista con el vampiro, etcétera, etcétera, etcétera. Y también los clásicos como Drácula, Frankenstein, La Guerra de los Mundos, y un sinfín, El Hombre Invisible, y un sinfín de relatos. Hasta que ya conocí también relatos como Maupassant, Ambrose Bierce, etcétera, etcétera. Pero sobre todo los relatos de Lovecraft, que también fue un antes y después en lo que yo leí. Y que fue gran inspiración para muchos de los relatos que he hecho en la época de terror y nada más. Y lo vamos a dejar por aquí porque yo me enrollo como un acordeón y si sigo hablando, pues a lo mejor tenemos un programa de 50 horas. Y eso no es lo que queremos, que todavía queda un poquito de cuarentena, así que yo creo que tenemos cuartelillo para seguir hablando un poco de todas estas cosas. Y para no enrollarme más, voy a dar ya paso a mi compañera Celia Fernández, que la tengo ya otra vez por aquí, para abordar nuestra sección de comentarios. Pues empezamos ya con esta sección que tanto os gusta y hoy la voy a presentar yo, con el encanto natural que me caracteriza. Y la belleza extraterrenal, ¿no? Sí, etérea, divina. Bueno... Estratosférica. Vamos a dar un repaso muy rápido a todos los comentarios que habéis dejado en iVoox la semana pasada en el cuarto programa de cuarentena. Pero como sabéis que vamos muy muy justitos de tiempo, tenemos que hacerlo como siempre, corre que te corre, casi sin detenernos. Muy bien, pues comenzamos este repaso y como os hemos dicho antes, no podemos detenernos casi y simplemente pues vamos a saludaros y poquito más, porque si no sería muy muy muy largo. Así que empezamos volando. Ana Belén, ¿qué nos cuenta? Ana Belén nos dice que le encanta el programa y nos manda mucho ánimo. Mucho ánimo para ti también. Y por aquí seguimos con Chiqui Galicia, que nos dice que genial, como siempre. Un abrazote. Jairo Israel, ánimo y fuerzas. Ánimo y fuerzas para ti también. Chopper Sama, muy buen podcast. Muchas gracias, Chopper. Ezequiel Noguera, a ver qué nos dice. Nos dice que los podcasts son buenísimos, que nos da las gracias por acompañarlos en estos momentos aciagos y que el señor Miguel Ángel comentarle que se espera la segunda parte de Mike Banner con mucho entusiasmo. Ezequiel, no es segunda parte, sino segunda, tercera, cuarta y quinta. Como es una serie, vamos a tener por lo menos... Espérate, que ni lo sé yo, ni me acuerdo. Creo que 7 u 8 capítulos, ¿vale? Así que va a haber bastante mandanga relacionada con Mike Wagner. Un abrazote para todo Buenos Aires. Y seguimos con Moisés Mora. Nos dice que entiende perfectamente el rapapolvo, que lleva varios años compartiendo contenidos, principalmente literarios, en la red y que la gente entra, se va y ni siquiera da las gracias. Que nos felicita por el tesón, el trabajo y la calidad del trabajo que hacemos. Moisés hace un poco de referencia a lo que hablamos en programas anteriores, que lo que nosotros nos valoramos más o más nos importa es vuestro apoyo y que realmente nos sintamos queridos y que nuestro trabajo pues gusta. Simplemente es eso. Un abrazote, Moisés. Seguimos ahora con Gloria. Gloria nos dice que vive en Suiza, que las medidas que han tomado que no son tan duras como en España, que se puede salir a pasear, a hacer deporte... Y que bueno, que los colegios, tiendas igual están cerrados. Que nos dice que también que nuestras producciones son apasionantes, que gracias por el trabajo y que mucho ánimo. Un abrazote enorme también para ti, Gloria. Y seguimos con José Luis González Bullón, que nos dice que le encanta el programa, que le hace más llevadera la cuarentena y nos manda mucho ánimo. Mucho ánimo para ti, nos alegra que sea más agradable la cuarentena en nuestra compañía. Y Pancho nos dice que... Excelente programa. Muchas gracias, Pancho, un abrazote para ti. Seguimos con Madubu, con Lola. ¿Qué pasa, Lola? ¿Cómo vas? Hola, Lola. Lola nos dice que le ha encantado y que es un chute de positivismo cada vez que nos escucha. Destaca que a Mariano en las adaptaciones que está haciendo de Jack London. Gracias a Antonio también por los maravillosos directos de cada tarde. Y a Miguel Ángel y a mí, que somos únicos y que se divierte con nuestros comentarios. Menos mal que somos únicos, porque si no, vaya... vaya la pues que sí, porque si no, no daba abasto ya con dos como tú. Y que muchas gracias, Lola. Y a ver si nos vemos. Muchos besotes. Seguimos con Inma Ortega. Nos dice que gran programa, que gracias por acompañarnos en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias, Inma. Alastor, bueno, Santi nos cuenta. Nos da las gracias, nos dice que sigamos ofreciendo esta calidad en los audios y que fuerza para pasar estos días. Un abrazote muy grande, Santi. Y ahora seguimos con nuestro compañero Javier Bosch. Pues Javier nos dice que es un placer escuchar una nueva entrega de cuarentena, que... Ah, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice, que Miguel Ángel, que por mucho que te quejes, debes reconocer que tienes un tesoro nacional en casa. Esta Celia sí es la monda, yo también lo pienso, Javier. Gracias por los avances y que nada, que desde luego Mariano, con la pasión que le pone, que va a ser un gran éxito y que está impaciente y con mucha curiosidad por escuchar el trabajo que ha preparado Marchena de rol. Muy bien, Javier, pues de acuerdo contigo en todo. Bueno, respecto a lo que dices de Celia, solo te puedo decir que... Me entiendes, más o menos. Que no, que se hace de querer. ¿Verdad que sí, Celia? Pues claro que sí, hombre. Pues claro que sí. Seguimos con Joan Staff. Ay, Joan les dice que exigen foto de Celia para juzgar su belleza extraterrenal en vivo. Ya le he contestado yo personalmente a Joan Staff. y ya le he dicho que, claro, belleza extraterrenal es demasiado amplio, que puede ser perfectamente del planeta Klingon, el de mi amigo Mac, el de los Critters, o sea que, ¿tú a qué te acercas más tu belleza? Pues mira, yo te diría más que a ti, pero de todas formas se está riendo el que está con un batín aquí que cuando se lo quite se va a tener solo. Es un albornoz. Y con unas pintas que no veas, o sea, y yo por lo menos estoy en chándal. Celia, soy un artista. Y seguimos ahora con Ismael Leoncini. Nos dice que excelente podcast, que le gusta más ahora que puede escuchar el lado humano de sus creadores y que muchos abrazos. Un abrazote también para ti, Ismael. Y ahora leemos el comentario de Black Banna. Nos dice que tengamos claro que nuestro trabajo nos ayuda a todos. Y que muchas gracias. Muchas gracias a ti, ya que te pisa. Martín S. nos dice... que gracias por el programa y que sigamos así. Un abrazote, Martín. Y Mitch... que muchas gracias por la entrega, que nos sigue desde hace varios años y disfruta mucho con el trabajo. Que nos envía un abrazo y que el más profundo agradecimiento por este trabajo. Muchas gracias, Mitch. Un abrazo también para ti. Adi nos dice... ánimo, chicos, nos escribe desde México. Un abrazote para toda la gente de México. Ruth Tizón de Cueresi nos dice... nos escribe desde Nueva Zelanda, que nos está escuchando en la mañana de Pascua, que está súper animada y acompañada y esperando nuevos capítulos. Y nos hace también referencia a Los Cuentos Prohibidos, que es una lista temática que tenemos con historias un poquito subiditas de tono, tanto lo que sería sangrientas como de contenido sexual, etc. Y nos dice que algunos le escandalizaron y que otros que sí le gustaron más. Pero vamos, que está muy contenta con las producciones que hacemos. Un abrazo muy grande. Ay, nos dice que busquemos el antifaz de carne para hacerlo nosotros, hacer una adaptación. Bueno, pues lo miraremos sin duda. Un abrazote. Fersandark nos dice... que no les dejamos solos en este momento, que aprovecha para escuchar audios antiguos y que nos escribe desde Castellón. Nos manda mucho ánimo. Y nos manda mucho ánimo. Un abrazote muy gordo. Seguimos con Richie79. Muy buen trabajo, chicos. Un abrazote, Richie. Carlos Felipe Santana nos escribe desde Puerto Rico. Pues nos agradece que estemos informando al público de esta pandemia y que agradecería también más que le distrajéramos con los relatos espectaculares, porque la información de este tema pues está muy saturada y que bueno, que es la manera de olvidar un poco lo que está pasando y que muchas gracias por todo lo que hacemos. Pues nada, Carlos Felipe, muchas gracias a ti también. Nuestros programas normales, es decir, las ficciones sonoras, las seguimos poniendo todos los domingos por la noche, los lunes por la noche. Nada, este es un programa simplemente pues para ver cómo estamos todos e informar un poquito sobre nuestras producciones y también de cómo estamos viviendo estos días. Así que no te preocupes que todos estos programas de ficción los tienes todos los lunes por la noche. Sin faltar. Y además, al final de cada programa de cuarentena siempre hay un pequeño relato muy interesante. Bueno, y además, especial el que tenemos para esta noche. Luego nos lo contará Celia. Y seguimos con, hombre, nuestro compañero y amigo de tiempos remotos, Antonio Marchena. Nos dice que otra semana más juntos en la distancia, que gracias por estar al pie del cañón y que sigue ahí apoyándonos. Un abrazote muy gordo, Antonio. Seguimos con Sandro Garduño Rodríguez. Nos dice que le encantan las ficciones sonoras que hacemos normalmente y que estos programas de cuarentena especiales que les parecen fenomenales. Y nos manda un gran saludo desde Mexicali, Baja California, México. Un abrazo muy grande. Elías Lozano nos dice... un abrazaco y cuidaos. Pues abrazaco gordote también para ti. Eduardo Bonis Calvo. Nos da las gracias por nuestra dedicación, que no cesa ni durante el confinamiento, que sigamos luchando y cuidándonos. Y nos escribe desde Guadalajara, que dice que además siguen esperando que nazca Leonardo, su bebé. Un abrazo muy grande, Eduardo. Y seguimos con Soledad. ¿Me encantáis? Bueno, eso es debido a esa interrogación. Bueno, ese montón de interrogaciones es porque en iVoox todavía no se pueden poner emoticonos. Entonces, cada vez que pones un emoticono, salen interrogaciones. Pero nada, que muchas gracias, Soledad. Doctor Jekyll. Gracias por estos programas de cuarentena. Un abrazote y muchas gracias a ti por escucharnos. Seguimos con Luis Aldana. Que otro especial muy bueno y entretenido, que sigue trabajando desde casa y pasándolo lo mejor posible con nuestras historias. Un abrazo para ti. Y ahora es el turno de Luis Uzcudum. Luis nos dice que es nuevo en el podcast, que le llama mucho la atención lo que hacemos y que el primer relato que escuchó fue el del cuervo de Edgar Allan Poe. Pues un abrazo muy grande para ti, Luis, y bueno, tienes muchísimos relatos aún por descubrir. Cuídate mucho. Y seguimos, corre que te corre con Ángelo Agüero. Ángel lo dice, excelente, Antoñito Reverte y su crew rompiéndola, que dice que es la forma venezolana de decir que alguien hace un trabajo excelso. Y saludos desde Venezuela. Un saludo muy grande para toda Venezuela. Gracias, Ángelo. Seguimos ahora con Cue Madgon. Nota las gracias a todos por nuestra ayuda, que se pone en nuestros podcasts cuando... pasea a Kelly o hace las tareas de casa. Y nada, que le encantan los podcasts, que está mejorando mucho en comparación con los primeros episodios que sacamos y que muchas gracias de corazón. Muchas gracias por ver esa evolución, la verdad es que en estos últimos años hemos mejorado mucho y eso es gracias a vosotros que nos dais muy buenos consejos. Ah, y por aquí también nos dice Cue Madgon, qué bueno lo de Celia. Qué bueno lo de Celia. Bueno, hay que vivirlo. Yo lo agradezco mucho porque me gusta ver que la gente valora por fin mi talento y eso pues... Tu talento extraterrenal. Sí. Seguimos con Grey Fox. Nos dice que cuidemos la voz, que es nuestro mayor tesoro. Bueno, el vuestro, no el mío. Que enhorabuena con el Call of Duty, a mí, y que a ver si consigue una copia y organizamos una party todos. Estaría muy bien, así ya podéis echar una partida a todos con... Y ver mi talento. Con Celia y ver su talento. Es un talento arrebatador. Pues sí, que arrebata vidas. Joder. Bueno, seguimos con el Caballero de los Hielos. Nos da las gracias y felicitaciones a todo el equipo de Terror y Nada Más, y que gracias también por repescar otro gran relato diferente al final con la voz de Elena, que somos muy grandes. Y que menudo fichaje conmigo, que se me da muy bien. Para que veáis que es un fichaje cojonudo, cuando ha dicho eso, hace un golpe al micrófono. Pero para que veáis más o menos, pero creo que está muy bien. Oye, muchas gracias, Roberto. Es una aportación especial la mía. Es un fichaje, Celia. Esa es la palabra, un fichaje. Choca, colega. A ver, ahí va, casi me das el... Ahí vamos. Y seguimos con Isa. Isa nos dice que le gusta mucho lo que hacemos. Muchas gracias, Isa. Un abrazote muy grande. Carmen Rodríguez nos dice... Que muchas gracias por hacerle más llevadero el confinamiento y que somos los mejores. Muchas gracias. Un abrazote muy gordo, Kaiser Paulino. Nos dice que muchas gracias por hacer la jornada más agradable, que él es trabajador esencial y que agradece escuchar voces humanas. También agradece ver los comentarios y ver que hay tanta gente que disfruta con lo que él cree que es la mejor forma de meterse en la literatura de terror. Muchas gracias por tus palabras, nos animan mucho y bueno, espero que en tu trabajo estés bien y que, bueno, que puedas descansar un poquito y desestresarte con nosotros. Un abrazo muy grande. Seguimos con José Carlos Palacios Moya. José Carlos nos dice que no estamos solos en la cuarentena, que trabaja en una ambulancia, que es técnico de emergencias y que lleva primera línea todos los días. Oye, pues muchas gracias por llevarnos ahí contigo en la ambulancia y nada, pues un abrazo muy grande a toda la gente técnico de emergencias que están haciendo una labor impresionante. Abrazotes. Seguimos con Coquín Artero. Coquín nos dice que una parte significativa de su día a día es escuchar nuestros podcasts, concretamente el de La Fealdad del Río y Noche de Cuarto Creciente. Muchas gracias, Coquín Artero. Bueno, en principio esos dos relatos no me suenan de haberlos hecho nosotros, pero bueno, te agradecemos el ánimo. Un abrazo muy grande. Hasta luego, Coquín. Y Roberto Villegas, ¿qué nos cuenta? Nos da las gracias por la compañía y el aliento que aporta el trabajo, y que es un honor ser parte de las hordas, que fuerza, valor y serenidad para todos nosotros y nuestras familias y seres queridos. Un abrazo enorme para ti, Roberto, y gracias por tu apoyo continuo. Seguimos ahora con Hugo Redón. Hugo nos escribe desde México y nos dice que allí el problema es muy complicado, que los números son tan irreales que asustan y que tienen más de 5.000 infectados, pero que les dicen que el número se multiplica por 8,7. Pues es una barbaridad, madre mía. Bueno, un abrazo y muchísimo ánimo para todo México. Y seguimos ahora con Vicente Vivo Jiménez. Vicente nos saluda desde Cuernavaca, México, y nos manda un gran abrazo y que sigamos con todo. Un abrazo enorme para ti y para nuestros amigos de México. Muy bien, ahora es el paso de Félix Díaz Carrasco. Oh, Félix nos manda saludos manchegos. Saludos a ti también, que mi familia es de Castilla-La Mancha. Un abrazo muy grande para ti, Félix. Y ahora seguimos con Virginia Amesti. Nos dice que gracias. Pues muchas gracias a ti por escucharnos y nos encanta hacerte compañía. Miguel Ángel López Lara nos dice... Nos manda saludos y vicencos. Nos dice que escucharnos le ayuda mucho a sobrellevar esta cuarentena y que para él empezó, por problemas personales, el mismo día que se dijo que empezaba la cuarentena. Un abrazo enorme para ti y nos alegra mucho servirte de ayuda, aunque sea un poquito, pero servirte de apoyo. Un abrazo, Miguel. Seguimos ahora con Dangui. Nos dice que está sorprendido gratamente y que por favor sigamos así. Un trabajo excelente. Muchas gracias, Dangui. Tus palabras nos dan mucho ánimo. Y hemos terminado con este repaso rapidísimo de todos los mensajes que nos habéis dejado en el programa especial cuarentena, el cuarto programa especial cuarentena. Estamos muy contentos con la gran acogida y nada, esperamos que este programa quinto que estamos haciendo os guste también mucho y comentéis. Un abrazo muy grande y ahora seguimos rápido como siempre. Y para terminar hoy tenemos un relato muy especial. Se trata del Almohadón de plumas de Horacio Quiroga, un relato inquietante y desasosegante con la colaboración de Susana Garrido, Antonio Reverte y un servidor, y con la peculiaridad de ser el primer y único relato narrado por nuestra compañera Celia Fernández ya hace ya unos años. Hemos querido rescatarlo, pues es toda una rareza dentro de nuestro archivo, y compartirlo con todos vosotros y vosotras en este quinto programa especial Terror y Nada Más Cuarentena. No os metáis mucho con ella, que es la primera narración que hace, y no es nada fácil ponerse tras el micrófono por primera vez y enfrentarse a un relato tan intenso como este que nos brinda el genial Horacio Quiroga. A ver, Celia, ¿qué nos cuentas en tu defensa? Pues, básicamente, o sea, las cosas son, ayer estaba yo limpiando la ventana del salón y resulta que oí de fondo ese relato y yo pensé que era una cosa graciosa que había encontrado Miguel Ángel y vine pues a reírme de anda este relato. Sí, sí, graciosa es. Sí, es inquietante sobre todo. Y claro, vine y resulta que me enteré que pensaba ponerlo en el programa de hoy. Un relato que grabé hace un montón de años y que, vamos a ser realistas, habló muy rápido y no se me da demasiado bien la narración. Y le dije que si lo podía grabar otra vez y me dijo que no porque no daba tiempo. Perdón, ¿cómo? ¿Pero cuándo dijiste eso? Ayer. Ah, ayer, o sea que querías que grabaras otra vez el... ¿Ayer cuándo? Ayer por la mañana, sí. Por la noche que te ibas a trabajar. Hoy por la mañana te lo grababa. Hoy por la mañana estamos grabando esto, Celia. O sea, querías grabar el relato completo de Horacio Quiroga, que tardaste en grabarlo la tira, que lo limpiáramos, que le metiéramos músicas, efectos de sonido, lo tuviéramos preparado para hoy, ¿no? Lo que pasa es que no le gusta grabar conmigo porque a mí me gusta pues decir cosas graciosas al micrófono y cantar canciones y luego se enfada. Pero es que no me enfado, lo que pasa es que tenemos el tiempo justito y te lías a hacer el monger. Canto Camela y Azúcar Moreno y luego se cabrea. Bueno, no viene a cuento esto ahora. ¿Eso es lo que tienes que decir en tu defensa? Hombre, Luis, yo creo que lo hiciste bien para ser tu primera vez. A ver, pues no sé, que está hecho de la mejor manera que pude, que ya haré algún otro de mejor, lo practicaré más y lo grabaré más tranquilamente y ya está. Y no quiero ver muchos comentarios negativos, que lo bloqueo todo. Bueno, que lo bloquee a ella, que ni siquiera tiene acceso a los comentarios. Manda ahí a unos esbirros a pegaros una paliza. A ver, fuera de broma, el relato está muy bien. A ver, para ser la primera vez, Celia lo hace muy bien. Así que no os metáis con ella. Bueno, oye, sin más, vamos a despedir ya el programa, que se nos va a hacer muy largo. Y nada, desearos que estéis lo mejor posible. Que, bueno, ya parece que aquí, por lo menos en España, queda menos. A ver, no es inminente, pero la cosa va mejorando. Y bueno, simplemente desde aquí desearos que estéis lo mejor posible y que no se os haga tan pesados estos últimos días de cuarentena. Despídete, Celia. Pues eso, que igual que todas las semanas, que tengáis mucho ánimo, que paséis una semana lo mejor posible, que ya nos va quedando un poquito menos. Y eso, que disfrutéis mucho del programa y del relato. Sobre todo del relato. Ah, del programa no. El programa también, pero el relato lo he grabado yo. Bueno, un abrazote a todos y nos vemos en el próximo programa, que ya será el sexto programa. ¿Quién te lo iba a decir, verdad, Celia? Joder, ¿quién me lo iba a decir a mí? Seis programas ya contigo aquí sin que me echaras. Porque yo pensé que me iba a echar ya en el segundo. Bueno, es que este es el tercero que hacemos juntos. Porque primeros... Ojo, pues entonces se me han hecho que todavía... Bueno, hasta el próximo programa, compis. Un abrazo, Ordas. Hasta luego. Thank you.